Y en el Esto Pasó, como siempre, viene a traernos la información, la más importante de las últimas horas, Lucía Puebla. Hola, Lu, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Feliz Día del Periodista. Bueno, muchas gracias. A todos los y las periodistas. Y les. Y les. Bien, ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de las informaciones más importantes de las últimas horas. A nivel local se lanzó el plan de testeos en el norte de la provincia, que está complicado. Así es. Ayer sábado se empezaron a hacer estos testeos siguiendo el mapa de contagios de los casos positivos. El plan Detectar se puso en marcha en las localidades de Villa Ocampo, Tacuarendí, San Antonio, Villa Guillermina y Villa Hortensia. La intención de hacer estos testeos es reconocer y aislar a las personas que hayan tenido contacto con alguno de los dos infectados en Villa Ocampo o con la médica de Reconquista. Claro. Y los resultados se dieron ayer a la noche y se confirmaron dos infectados en Villa Ocampo y ninguno en Rafaela. Bien, eso, lo de Villa Ocampo seguramente va a traer cola porque hay un caso ya de, no digo de brote, pero y tampoco es comunitario, pero al ser una localidad, uno la conoce, pequeña, y al haber tenido algunos casos y al haber contacto seguramente habrá más. Ojalá que no, pero uno supone que sí. Lo mismo en el norte, son localidades, Villa Ocampo, El Sombrerito, Tacuarembó, San Antonio, Avellaneda, Reconquista, localidades de mucha comunicación comercial, familiar y demás. ¿Qué pasó en Misiones? En Misiones se empezaron a desarrollar los primeros termómetros infrarrojos inteligentes del país. Estos aparatos permiten la medición de temperatura sin contacto en humanos y luego una lectura en pantalla, además de poder enviar los datos vía Wi-Fi. Mm. La producción de estos aparatos comprende a diversos modelos y fue impulsada por la empresa FAN-IOT, un consorcio público y privado creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, que también, bueno, apoyó económicamente a este proyecto. Bien, una actividad que se está llevando a cabo en Misiones. Y terminamos con el internacional, es lo que está pasando en el mundo. Semana heavy en el mundo. Semana heavy en el mundo, sí. Miles de manifestantes se congregaron en tres continentes para protestar contra el racismo, honrar la memoria de George Floyd y para repudiar la discriminación contra las minorías y causas similares en sus respectivos países. Estas manifestaciones tuvieron lugar, entre tantas otras ciudades, en Londres, en París, en Berlín, en Manchester, en Gales, en la Ciudad de México, y bueno, como ya dije, en otras. A pesar de este distanciamiento social, los manifestantes se congregaron igual, llevando barbijos y pancartas. Gracias, Lu. La principal es información de las últimas horas de lo que está pasando en Santa Fe, en el país, en la región, en el mundo. Te lo traemos, como siempre, Lucía Puebla.